fragmento de mi vida, pero no lo comprendí, pues un sueño parecía desde entonces. Ha pasado tanto tiempo desde entonces, no sé. A través de un frío cable, tu calor yo recibí, tu sonrisa tan lejana, y ahora pienso que sin ti yo no soy nadie, y ahora creo ser feliz. Exactly.